pecador Jesús buscó. Sus faltas él sobrellevó, en el Calvario así murió, por ti y por mí. Que Jesucristo se encarnó por ti y por mí. Sangre derramó por ti y por mí.